Es un hecho comprobado que solo lacayos redomados de la peor laya, o sea, de la más vil catadura, en una palabra, de la condición perdularia de cipayo hasta la tambora, que los convierte en sabandijas y alimañas del tipo de proxenetas y alcahuetes, sin importar que se presenten disfrazados de lo contrario, y por lo tanto ostenten la cínica, en su acepción literal de perros, naturaleza de sepulcros blanqueados, niegan o pretenden fingir que ignoran ser dueños de un acervo cultural de ignominias, como es el caso del actual asaltante usurpador de la presidencia del Poder Ejecutivo del Estado Dominicano. Nadie puede ocultar que fue llevado a ocupar el puesto que detenta por el imperialismo norteamericano y sus socios esclavistas colonialistas de los países del bloque imperialista de la Unión Europea, con el celestinaje de por medio de la gran ramera y parásita, como oscurantista supersticiosa que es, la Iglesia Católica Vaticano, a la cabeza de la pandemia peste del cristianismo en todas sus infames variables protestantes. En torno del detentador del poder ejecutivo se arremolinan legiones enteras variopintas, pero todas típicas gentuzas del litoral de los leprosos morales, como tales agentes antidominicanos, antinacionales, agentes del imperialismo, perropeñagomistas bochistas y acentuadamente prohaitianos como antidominicanos y fusionistas con esas hordas tribales de Haití, tal cual es el pseudopresidente de la República Dominicana, a pesar de su condición intrínseca de embeleco con muchos flecos, que en uso de un recurso eufemístico se dice presidente Luis Guaidó, Duque Almagro Pompeo Abinader, por su variable de sangre árabe infectocontagiosa paterna, y corona por la sangre marrana y de judía conversa de su progenitora. El fraude electoral con el que le llevaron al cargo ilícito de presidente se efectuó con objetivos bien claros, concretos y concisos, que son concluir la destrucción del Estado Nacional que es la República Dominicana a través de su degradación vía la desmoralización absoluta que reduzca al pueblo y a la nación dominicanos al mismo nivel de hordas tribales en que hoy más que nunca se encuentra la estrafalaria proclamada República de Haití, cuya falaz naturaleza es de carácter tan innato como congénito, lo cual es reafirmado en las extravagancias cotidianas características acostumbradas de Haití y de sus hordas cada día, cada semana, cada mes y cada año de sus 218 años de declaración de la destrucción del enclave esclavista colonial negrero y de cipayos mercenarios de Francia y de pretensión falsa, no real, de eliminación de la esclavitud, queriendo entender esta solo y exclusivamente por la de los franceses y Francias sobre dicho amasijo de hordas tribales en cuyos integrantes siempre estuvo ausente toda intención de nación, lo que sí es un caso único en la historia, y que como tal fue creado a título de cuña del mismo palo por los jesuitas y su corporación esclavista parasitaria, supuestamente sagrada y divina, depositaria de la peste mortífera que son el cristianismo de la Iglesia Católica Vaticano. Lo que ocurre a partir del 1660-1670, por lo que no es válido hablar de 217 años, sino de 356 o 360 años de creado ese enclave geofásico expansionista de las hordas tribales del Sandomán. Reconocido y admitido es, sin dar lugar a espacio para discusión, que la mejor manera de instaurar un proceso de destrucción de un Estado nacional y de su población, como de la nación base de ambos, del Estado nacional y de dicho pueblo, es imponiéndole, mediante métodos y estratagemas de naturaleza injerencista extranjera, presidentes espurios que no son otra cosa que cipayos y lacayos redomados con vocación innata y congénita a la genuflexión, como a vivir de rodillas, por lo que devienen en esas bizarras criaturas que tan pintorescamente les llaman los especímenes de los frente pelada con figura humana, como lo es este mestizo mojón o embeleco con muchos flecos. Así queda explicado por qué los parásitos homosexuales, maricones y pedófilos de la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal del patio, con su estado mayor de cipayos, mercenarios y canallas, que es su conferencia de alias obispos suyos, y que se cuelan de contrabando como Conferencia Episcopal Dominicana, cuando la Iglesia Católica es romana y vaticana, que en realidad son de todo menos dominicanos, como nunca lo han sido y estamos seguros que jamás lo serán, por la sencilla razón fundamental de que ni el tiburón ni el felino cebados cambian ni modifican en un ápice su naturaleza de carnívoros carniceros, depredadores de carne humana, una vez la prueban comiéndola sobre todo, diciéndose entonces que son fieras cebadas. Fueron el instrumento y herramienta especializados en montar el fraude electoral con acentuadas características de parodia electoral, la cual venía siendo planificada y estructurada desde muchos años atrás, y que cabe decirse que empezó materialmente a tomar forma y adquirir vigencia de aplicación a raíz de la designación de la Junta Central Electoral con el marica y agente del Opus Dei como especie de jesuita sin sotana, Julio César Castaños Guzmán, cuyo historial y pormenores suyos son toda una orgía de depravaciones, siempre como incondicional de las ignominias e infamias de esa corporación parasitaria, esclavista como oscurantista, terrorista, criminal y estafadora, que es el cártel corporativo Iglesia Católica Vaticano, cuyas actuaciones siempre tienen como base su empecinada obsesión en impedir la autodeterminación y libre elección en cuanto a su destino de la gente y de los pueblos, al igual que de las naciones y países en lo que respecta a hacer la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo de los más recalcitrantes enemigos de las naciones y pueblos subyugados y explotados colonialmente, enemigos a ultranza de que alcancen su condición de estados nacionales libres e independientes, esto es, de pleno usufructo de su soberanía y autodeterminación, posición que es sustentada por el cristianismo y sus confesiones católicas y protestantes desde que el Imperio Romano lo creara como religión esclavista del Imperio Romano y archiesclavista expresión espiritual concentrada de dicho imperio y sus atrocidades, que es el cristianismo. Esa decisión de festinar el proceso electoral del 2020, el imperialismo yanqui y el de los países de la Unión Europea, lo pusieron en práctica por medio de la abominable oligarquía del patio de los Vicini, los Corripio, los Estrella, los grupos de árabes libaneses, sirio-palestinos y demás, como son los Abinader, los Hassim, los Yapur Dumit, Andy Dawager, etc., componentes de los enclaves de los corruptos, así como de las ententes políticas, partidos del sistema, pálido pelegato bochista, perros de Miguel Vargas Maldonado, del hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, como las sabandijas al garete de los reformistas del tirano Alimaña Joaquín Balaguer. Teniendo todos estos como denominador común el apoyo del oportunismo y el revisionismo de los pseudo-revolucionarios de la izquierda mamante, del partido capitulacionista y colaboracionista conciliador dominicano, enemigo a ultranza de la doctrina del marxismo-leninismo en general y en particular de las clases y la lucha de clases elaboradas por Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, del confesional y exponente del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA de Berlín del 1950, que vino a ser el llamado Movimiento Clandestino 14 de junio, que así como apéndice jesuita lo era a la vez del imperialismo y del prohaitianismo, negador de la nación y el pueblo dominicano y sus derechos inalienables a ser nación, a constituir Estado Nacional soberano e independiente, a ejercer la autodeterminación y la libre elección conforme la democracia verdadera y real, que es la contraria a la doctrina Monroe y a su producto, que es la llamada democracia representativa. Así como del MPD, que fue creado en Cuba por la CIA, bajo las pautas del Congreso Anticomunista de Berlín de 1950, lo cual es una historia común a la misma Cuba, a Puerto Rico, Jamaica, la Guyana, Centroamérica y el Caribe, como de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, etc. La conspiración contra el pueblo, la nación y el Estado Nacional República Dominicana fue así diseñada, pautada y puesta en marcha por la Iglesia Católica Vaticano y las proliferadas confesiones protestantes, centro de operaciones directamente de la CIA, la institución parasitaria esclavista colonialista del cártel de opio que es la Iglesia Católica Vaticano, habría de desempeñar un papel clave en virtud del concordato inconstitucional, ilegítimo e ilegal, como del vicariato castrense y la usurpación de la educación nacional por parte de la misma Iglesia Católica Vaticano. Pero además, por el mismo imperialismo norteamericano y toda su superestructura de injerencia, intromisión, dominio y subyugamiento que tiene estructurada en nuestro país desde su primera intervención militar del 1916, meticulosamente desarrollada y perfeccionada a través de su ejercicio por la CIA y sus agencias como la USAID, que antes era la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, como no se debe olvidar, y su centro, la Embajada y Consulado norteamericanos. Y del mismo modo por los países imperialistas e invariablemente esclavistas colonialistas que componen la entente contrarrevolucionaria de la Unión Europea, los que operan en íntima colusión y maridaje con todos los mecanismos del imperialismo yanqui y sus cipayos, al igual que con los jesuitas y grupos de ecumenistas, esto es, de cristianos de todos los pelajes en las llamadas ONG, las cuales son financiadas por esa entente pública de la alianza imperialismo yanqui, Unión Europea y sus países, con la Iglesia Católica Vaticano y las sectas protestantes como sus centros de acciones prácticas. Lo de actuar teniendo como su candidato al inútil e idiota imbécil y huevón, bueno, para nada que no sea para estafa, usura y especulación, como lo corroboran su torpeza, sus oscuros manejos dentro de la corrupción internacional, del narcotráfico y el lavado de activos, como la evasión del pago de impuestos al Estado y los contrabandos a gran escala con impunidad de los gobiernos y de este en particular, que es el del embeleco como mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Almagro Pompeo Abinader Corona. Pero su elección para desempeñar ese asqueroso papel de ficha o sirviente peón del imperialismo y la reacción Iglesia Católica Vaticano no surgió en la inmediata necesidad del caso del fraude del 2020, sino que viene desde los ajetreos preelectorales para el 2016. No obstante, cabe resaltar que su involucramiento estelar en los papeles de Pandora y depósitos en bancos offshore no son solo con fines de evasión de pago de impuestos, sino de ocultamiento de recursos sucios para disponer de ellos de modo masivo y listos para usarse en más actividades provenientes de operaciones ilícitas contrarias a la moral y a toda ética, y de franco contenido espurio, amorales y antiéticas, como el narcotráfico, pago de sicariato y mercenarismo, todo lo que hay que resaltarlo y subrayarlo, preferiblemente en Costa Rica, Panamá y Centroamérica, como en Ecuador y el seno del paraíso del narco y el paramilitarismo que es Colombia. la que, como se palpa y se ve sin necesidad de espejuelos, ya no solo exporta cocaína y marihuana como el primer y más importante rubro de su anómala economía neoliberal esclavista, criminal de masacres, sino mercenarios, haciendo del sicariato internacional otro importante renglón de esa economía de las actividades económicas productivas de dicho país, donde Álvaro Uribe y su heredero Iván Duque desempeñan un estelar papel. Lo que quedó palmariamente comprobado con la contratación con una empresa CIA y de venezolanos de Guaidó y Capriles de la fracasada invasión a Venezuela, que fue aplastada más rápido que inmediatamente, reafirmando lo que ya es una pieza del Museo de la Historia, como son las invasiones expedicionarias, tan del gusto y preferencia de los Pepe Tacones, Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, Luis Muñoz Marín, el pontífice de los leprosos morales del patio, Juan Emilio Bosch Gaviño, y Raúl Aya de la Torre, sus cipayos mexicanos como célula del Congreso de la Cultura Anticomunista, cuyas preferencias por el trotskismo son directamente proporcionales a su más furibundo anticomunismo. De lo que el conocido Víctor Alba, espía de la CIA, como Miguel Guerrero, tan perfectamente ilustran con sus ejemplos de prototipos. Las relaciones del embeleco o mojón con muchos flecos, condición nauseabunda y repugnante que nuestro usurpador del poder ejecutivo, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader y Corona, subrayando este último apellido para resaltar la bastardía, puesto que siendo este apellido judío, el Corona, como árabe sirio-libanés, el Abinader, no cabe duda que la bastardía está presente en un 100%, como acontece en todo cruce de cacata venenosa con tarántula escorpión y los macos tóxico-venenosos letales de la selva colombiana, tipo los sapos de la Procuraduría de la marica jicotea Miriam Germán, de la sapo confesa FBI Jenny Berenice Reynoso y el maco prieto de la selva colombiana, también llamado el maco toro venenoso de dicha selva, que es el espía CIA FBI Wilson Camacho. La letanía injerencista e interventora de la Iglesia Católica Vaticano y de su peste del cristianismo quedó de manifiesta en su perniciosidad en su carta pastoral de enero preelectoral del 2020, que preconizaba el fraude y la estafa electorales como tabla de salvación del programa del yugo común del imperialismo yanqui y de la Unión Europea de un lado, y del cártel del opio tóxico de la humanidad que es el cristianismo. Y el concordato de subyugamiento del pueblo, nación y Estado Nacional República Dominicana se expresó de manera concentrada en la carta pastoral de los alias obispos católicos y maricas pedófilos de ese 21 de enero del 2020. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.